Con Lucía Sirmi, que es directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Muy buenos días, Lucía. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Están con una intensa actividad desde ayer aquí en La Pampa. Contanos un poco. Sí, de hecho me acabo de escapar acá de la jornada. La verdad que estamos muy contentos de estar acá en la provincia trabajando la desigualdad en los cuidados y las políticas que tenemos para transformarlo, porque tenemos hoy ya políticas, y la desigualdad en los cuidados es esto, ¿no? Lo que pasa dentro de las casas, que las mujeres hacen gran parte de las tareas, planchar, cocinar, llevar a los chicos a la escuela, organizar todo en relación a la familia, cuidar a las personas mayores, todo eso en una sociedad donde el tiempo es plata, a nosotras nos hace perder plata, entonces necesitamos redistribuir los cuidados para redistribuir la riqueza. Eso es como el epicentro de la desigualdad, así que necesitamos varones igualmente responsables. Para eso el Estado Nacional tiene un proyecto de ley que se envió al Congreso que se llama Cuidar en Igualdad. Necesitamos trabajadoras de casas particulares registradas y con derechos. Para eso tenemos el programa registrado que subsidia la mitad del salario de las trabajadoras cada vez que un empleador las registra en AFIP. Y tenemos al sector privado que tiene que tener espacios de cuidado y subsidiar el cuidado de sus trabajadores en una reglamentación que acabamos de sacar y que aplica a todo el país. Estamos trabajando con los municipios, con programas como el Generar, el Articular, el Producir, que financian proyectos de cuidado, ¿no? Desde construir espacios, lactarios, formar gente en la tarea de cuidar. Toda la agenda de cuidados para nosotras. No solo disminuye la pobreza, sino que también genera muchos puestos de trabajo. Es un sector que va a crecer y hoy estamos conversando de eso con municipios y con la Secretaría de Género acá en La Pampa. ¿Con qué municipios se reunieron? Mira, acá tenemos, ahora se están, justo en este momento me salí del evento, que se están presentando. Estuvimos ayer con TOAI trabajando, porque TOAI tiene ya un proyecto con nosotros para mapear sus espacios de cuidado. Tenemos un mapa online que puede entrar cualquier persona, se llama mapa del federal del cuidado.mingéneros.gov.ar, y te muestra cerca de tu casa qué espacios hay. Y a nosotros nos muestra qué faltan, ¿no? Que cuántas espacios de cuidado hay que construir para la primera infancia, para las residencias de larga estadía de personas mayores, todavía faltan muchas más. Entonces estuvimos trabajando en ese tema con el municipio y hoy estamos acá conversando con los otros municipios qué políticas tienen y en qué necesitan que el Estado Nacional apoye. Lucía, ¿cómo se hace para cambiar de alguna manera la conciencia de las nuevas generaciones, para formar a les pibes de respecto de este tema, ¿no? De que las tareas de cuidado son una responsabilidad compartida? Este programa que ustedes están pensando tiene que ver justamente con generar contenido para las escuelas y de alguna manera formar a las nuevas generaciones. Sí, tenemos una campaña que se llama Cuidar en Igualdad, y vía estos proyectos que apoyan económicamente lo que hacen los municipios, la idea es que se pueda discutir en escuelas, y igual también lo más importante es que también esas nuevas generaciones vean, por ejemplo, a sus padres tomarse licencia cuando nacen los hermanitos, que vean a sus padres varones lavar los platos, que vean a sus padres varones ocuparse de que la casa esté limpia. Cuando esas cosas empiezan a pasar, es que las próximas generaciones ya se crían en igualdad. Recién decías, bueno, que el Estado Nacional presentó una ley a principio de años, el programa, el sistema integral de políticas de cuidado. ¿Qué posibilidades hay de que eso se discuta y que se, bueno, que se sancione? Mira, giró a tres comisiones, que es la de género, la de trabajo y la de presupuesto. Nosotros esperamos que se trate a la brevedad, porque nos parece que en este contexto puntual de la Argentina tiene mucha pertinencia para nosotros. Cualquier debate en torno a la política social, para tener la mejor política social en Argentina, es condición necesaria primero tener una mejor redistribución de los cuidados, si no siempre vamos a estar hablando, ¿no? Ese sujeto del que discute todo el tiempo la sociedad, esa persona que supuestamente no trabaja, que es varón, que no tiene empleo, en general es una mujer y está haciendo tareas de cuidado, ¿no? Estadísticamente, por ejemplo, los hogares monomarentales, también justamente por las responsabilidades de cuidado, tienen el doble de chances de estar debajo de la línea de pobreza que cualquier otro hogar. Entonces, ¿queremos discutir la pobreza? Entonces primero hay que discutir los cuidados. ¿Queremos buscar fuentes de trabajo? El sector de los cuidados es el sector de los trabajos del futuro, porque no se mecaniza, porque la población va a envejecer y se van a necesitar más servicios de cuidado. Todo nos indica que ese tema hay que tratarlo ahora, no tenemos más enemigos frente al proyecto que la indiferencia, ¿no? La idea de que, bueno, si las mujeres hicieron todo este trabajo gratis hasta ahora, ¿por qué no lo van a hacer hacia adelante? Así que esperamos el pronto tratamiento. Uh-huh. Sí, otro tema ahí neurálgico, y lo hacías referencia hace un ratito vos, son las licencias por paternidad. Las empresas ahí levantaron un poquito la ceja cuando vieron que se les ampliaba las licencias a los varones. Sí, pero ¿sabes qué está financiado en el proyecto de ley? Toda esta ampliación se financia solidariamente desde la seguridad social. Es decir, que, por ejemplo, una pyme, se le va a un trabajador varón de licencia, a ese trabajador que se va de licencia, a su salario se lo pagan tres. Y al que, y entonces el empleador tiene la plata disponible para contratar un reemplazo. Así que no es un problema económico, implica un cambio organizacional, pero sí, bueno, tenemos que reorganizar los cuidados. ¿Por qué no vamos a reorganizar el trabajo en función de eso? Lo bueno es que el proyecto es gradual, ¿no? Si se aprueba el proyecto de ley, primero los varones van a tener 15 días, a los 2 años van a tener 30 días, a los 6 años van a tener 45 días, así hasta llegar a que cualquier persona, frente a un nacimiento o una adopción, tenga 90 días posteriores, ¿no? Las personas gestantes, además, se les da un mes más de lo que tienen hoy. Hoy las mujeres embarazadas se les va la mitad de la licencia esperando el parto. Y necesitamos que tengan más tiempo posterior. Bien, estamos conversando con Lucía Sirmi, que es directora nacional de Políticas del Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Lucía, esta tarde va a haber una ronda de intercambio por la campaña nacional Cuidar en Igualdad. Contanos. Sí, la verdad que nosotros tenemos a hablar con todas las organizaciones, todas las mujeres que militan este tema. La convocatoria, nosotros le pedimos a la provincia que fuera lo más amplia posible. La Pampa es una provincia con mucha trayectoria en temas de género y queremos escuchar todas las voces para lo que viene hacia adelante. Muy bien, gracias Lucía por estos minutos de conversación. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí conversábamos con Lucía Sirmi, que es directora de Políticas de Igualdad del Ministerio de Nación, a las 4 de la tarde en el quincho del Centro de Empleados de Comercio, ahí en México 1810, va a haber una ronda de intercambio con referentas de organizaciones sociales al respecto. Así que, bueno, vamos a estar atentas a lo que allí suceda. Estoy segura